No me bajes la cortina ahí. Vos yo te hago un bajaime y vos me bajas la cortina. Ahora déjala ahí, arriba. Es gafieira, ¿viste? Bueno, señoras y señores, quinto programa de Egocéntrico. Como siempre, estos comienzos complicados en los que para mí tenemos diferencias con el operador, ¿viste? Se termina todo mal, se pudre. Nuevamente la interna, ¿no? Hoy hay un montón de novedades. ¿Qué tal, Dikoski? Tomás Dikoski, ¿cómo le va? Muy bien, usted, Gord, ¿cómo le va? Como siempre nos tiene acostumbrado a su presencia en estos domingos. Ya le pedí que me cambie el nombre y no lo va a hacer. Un poquito, ¿no? Más adelante, dale. Siempre dice, hoy me voy a escuchar, ahora me estoy escuchando. Muy bien. Ahí hay mucha cortina, me parece. Que decir vos, ¿no? No, vos estás escuchando, sos el operador. Estás escuchando, tenés que... Hace un rato me poca cortina. Que está Tommy operando. Poca cortina, ahí. ¿Cómo está, Tommy? Todo muy bien, muy bien. Tommy está muy bien. Yo solo opero. Muy bien, primer bloque de este Egocéntrico número 5. Hoy hay, como ya adelanté, por mail, por Facebook, por... Ay, no me llegó el mail. Ese tipo de cosas. No me llegó el mail. Bueno, tenés que vaciar la casilla, en todo caso, porque yo lo mandé con acuse de recibo y vi que lo leíste. No, incluso. Mentira, yo no firmé nada, discúlpeme, pero mentira, no firmé nada. No mandé acuse de recibo. Lo que le quería decir es que ahora vamos a tener una radio interactiva. Altamente interactiva. Ya no es más esa radio que viste, mientras vos lavas el auto tenés la radio de fondo y qué sé yo. Esto es muy nuevo, entonces. No, ya no es más así. Ahora en la radio vos te sentás adelante de la computadora, te pones a escuchar el programa y mientras estás escuchando estás conectado, por ejemplo, en el blog, que es egocéntrico.blogspot.com. Entonces nosotros estamos hablando de algo y de repente... aparece una entrada nueva, que acá también Tommy lo estamos explotando con dos sueldos, digamos. Es el que sube las cosas a internet y además maneja el sonido. Cada día, o sea, va a ser más... Sube la entrada, sube, hasta que le dé, hasta que se pudra. Sube las cosas a internet. Entonces, nosotros estamos hablando de algo y podés linkear. Y podés ver de lo que estamos hablando. Ya me perdí de qué estamos hablando. Ahora estamos hablando de la radio. Ah, está bien. Que ya podés linkear en la radio, por ejemplo, el blog. Si tenés Facebook, por ejemplo, es más rápido, es más online, porque vos tenés el Facebook de Egocéntrico Web y ahí nosotros compartimos con todo el mundo los links de las cosas que estamos hablando. ¿Me entendés? Sí, hay mucho link, es lo que entiendo. Sí, además está el MSN, porque si vos no tenés ni Facebook, ni sabés cómo entrar un blogspot, te enganchás en el MSN. Y entonces Tommy te contesta también. No, otra es función operador, más. Subidor de cosas a internet y conversador por MSN. Con solo 26 años, ¿no? Sí, parece poco. Parece poco, pero es casi un cuarto de vida. Por lo pronto, lo que vamos a hacer hoy es... vamos a hablar... Vino un cocinero. Uy, bien, bien. Ya ahí, por esa parte va a ir bien. Vino un cocinero y era de la Isla de Pascua. Digo era porque vino el viernes a la noche a cocinar acá. Sí. Cocinó un ceviche... Muy bien. Y cocinó unos mejillones, no sé qué. Bueno, acá estaba con el negro, el famoso cocinegro, que vive conmigo. Sí. Por lo tanto, la sección se llama Gracias a Dios que vivo con un cocinero. Muy buena, pero no entendí quién viene. Se trata de el negro cocinando, y en este caso invitó a su amigo de Francisco, que vino de la Isla de Pascua y cocinó acá para nosotros. ¿Quieres palmitear? Bien. Gran novedad. Y vamos a comer entonces. Sí, tenemos unos mejillones ahí guardados en el congelador. Así que cuando termine el programa, por favor, ahí están, mejillones, sí. Vamos a tener deporte, acá acaba de entrar Day. Va a hablar del potro, corredora hermafrodita. Está perdiendo Independiente 1-2 con Estudiantes. De la fecha del fútbol. Sí. ¿De qué más vas a hablar? Sí, del potro. Del potro de ganar. De la hermafrodita y un poquito del fútbol. Estás enojado con la selección. Estuvimos hablando en la semana. Ah, muy original lo de la selección. Sí, yo le dije que no hagamos catarsis, pero bueno. Ah, yo vine a hacer catarsis, hoy hablaba acá. ¿Está bien? No tiene sentido hasta el tiempo. ¿Puedo decir solo una cosa, lo del Diego? Solo el Diego pudo hacer que un nenito de 6 años pueda odiar al Diego hoy en día, ¿no? No, vos decís que lo odian todos al ¿Cómo? Tiempo. Hay nenes, ¿sí? ¿Saben que hoy dicen que... Porque Maradona no lo vieron jugar. Claro, que no puede ser técnico, que es un idiota, que no sabe nada de fútbol. Bueno, pero tiene 6 años en todo caso. Mucha bola no le vamos a dar. Al revés. ¿Qué más? Viene una banda en vivo, que se llama Bien Debute, que ya están adentro, ¿no? Mm. ¿Están afinando? Sí. Bueno. Se están dando vino. Van a tocar, ya les voy a contar de qué se trata. O sea, a medida que va pasando el programa cada bloque, vos te vas a linkear y te vas a enterar de las cosas que pasan. Y además, hoy... vamos a hablar de cine con Josefina, que está acá. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo te va? Aplauso para Josefina. Aplauso. Buenas noches. Se suma una fémina a la mesa esta, que hace rato que tiene mucho huevo y pelos y esas cosas. ¿Ha entrado ya una mujer al estudio antes que esta? Desde que esto es un estudio. No, que yo recuerdo. Ah, desde que es un estudio. Desde que es un estudio, creo que es la primera vez que entra una mujer acá. ¡Qué honor! No, no, esto no lo sabía. Bienvenida. Aplaudo solo. Bien. No le gusta mucho venir a las mujeres acá porque, viste, Tommy viene en cuero, tiene musculosas. Hoy viene bien vestido. No voy a hablar nada de su moño, por ejemplo, la verdad. La única persona que usa moño en el 2008. Yo no sabía que había que venir arreglada. Vine así nomás. No. Para mí, esto es cada vez que hay un programa, yo, viste, me visto de gala. Ya tendríamos que estar poniendo un poco de imagen, ¿no? ¿A todo esto? Claro, para que la gente pueda, por ejemplo, verlo bien vestidos que venimos a la radio. Tengo que sacar una foto. Podemos sacar una foto y subirla al blog Spot. Pero no quiero sacarle la magia todavía. A la radio. ¿Esto es magia? Sí, esto es magia. En la semana gente estuvo mandando sus videos extraños. No puedo creer que alguien mandó. Sí. Y me mandaron reggae de Tailandia. Bien. Hoy vamos a escuchar una banda que hace reggae de Tailandia. Además de todo. No me diste acá ya se quejan directamente. A 10 minutos de las 20 y ya lo he repetido varias veces. Vos me mandaste un jazz, Tommy. Yo le mandé. Sí. Pero esa está para un hotel, para un albergue transitorio. No, se cago a trompar. Ya vamos a ver si lo podemos usar de cortina alguna vez. ¿Cómo se llamaba el que me mandaste? Se llama Tokyo Dream. Tokyo Dream. Alan Hosworth. Alto video. Alan Hosworth. Hosworth. Bueno, algún día lo vamos a pasar. Solo porque venís acá a trabajar. Bueno, entonces vamos a tener cine, deportes, espectáculos, reggae, sí. Jamaica, hay una banda de tango que está por un señor y una señora que se llaman... No, un señor y una señora no, son dos chicos que más o menos de mi edad, así que son muy jóvenes. Ay, ¿no son señor y señora? No, son simplemente compañeros de grupo. En realidad no, es un trío, pero hoy vinieron dos. El contrabajista no pudo llegar porque... Ah, un interno importante entonces. Pero no, van a tocar un arreglo que es para flauta y guitarra, flauta traversa y guitarra... acústica, unos tangos de la vieja guardia. Bueno, pero ya le voy a contar de quién se trata y quiénes son. A 10 minutos dije, de las 8 de la noche, que no tiene sentido en internet del tiempo, porque esto después se corta todo y la gente lo puede escuchar en cualquier momento. Para mi abuela, que semana. Le encanta bajarlo. Pueden ser las 10 de la mañana, entonces, por ejemplo, digo yo, son las 10 de la mañana y estamos escuchando el egocéntrico, y entonces inmediatamente le digo a Tomás, en un toque me saca del aire, yo lo que te digo... Tendría que poner, por ejemplo, acá algo que me gusta a mí. Que mucho se llama efecto click necesitamos. Edu Lombardo, que hace música uruguaya, ¿viste? Y en este caso hizo un tema que se llama Rock and Roll, que a mí me gusta, y ahora se los voy a poner para que lo escuchen. Volvemos en breves instantes.